Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Queridos oyentes de Siéntalo con Oído, acá este cronista de Ultramar, otra vez con ustedes. En un momento había pensado que no iba a poder llegar, bueno, pero sí, así que por suerte estoy otra vez entre ustedes. El número 120, hoy es jueves 8 de junio y a 4 días de partir. Después de gastar un mes y hacer un poco más de 5.000 kilómetros en esta bella tierra, bueno, todavía resuena en mis oídos Grándola Villa Murena por Amalia Rodríguez, para que haya paz, para que haya paz. No, hoy va a ser difícil que ponga música de mi tierra porque, bueno, ya hace tanto que estoy acá que hasta estoy comenzando a pensar distinto. De a poquito, eso va ocurriendo. Se va mellando, uno va mezclando modismos, palabras, sentimiento. Y cómo es, como el origen no se lo puede negar, bueno, es así. Así me siento, con una muy emocionado. Estoy en la casa de Marcela Arise, un inmenso agradecimiento para ella y lo que significa, y no puedo decir otra cosa que estoy desbordado de emoción. Difícil continuar con esta emoción, pero lo vamos a tratar, como decía el portugués en Herbaga. un profesional. Bueno, lo que había prometido. Me ocurrió una cosa al poco de llegar. Tuve una hermosa visita a todos los colegas de Zaragoza y saliendo de allí, paro en el extrarradio de Zaragoza, paro en una gasolinera y veo de lejos un peregrino. De lejos me pareció que era un peregrino. Yo tengo ese origen, Manuel Alcaine también, eso fue el motivo que nos hizo, fue el comienzo de esta amistad y pensé, es un peregrino. En un momento estaba repostando y veo que cuando se acerca dije, no, este no es peregrino, puede ser peregrino de otra, en otra circunstancia. Así que con un perfecto castellano y en una perfecta educación, me solicita si lo puedo llevar hasta unos kilómetros. Y le digo que sí, que suba y que cuando pago salimos. Así que, bueno, se presenta Ahmed. Dice, y no soy árabe. Nací en Madrid, de una familia tradicional, pero mi papá me puso ese nombre y bueno, y lo he llevado hace 66 años que lo llevo. Bueno, la charla era súper agradable. En un principio me pidió que lo acercara a Calatayud y cuando empezamos a hablar, la cosa fue variando. Le pregunté, le digo, ¿hace mucho que camina? Como para romper el hielo. Me dice, me fui del sistema hace 29 años. Yo comencé a andar más lento porque digo, bueno, esto puede dar para un muy lindo reportaje. Digo, 29 años que camina y mucho. Oh, entre 28 y 30 por día. Hago unos 9.000 por año. Doy la vuelta a España de acuerdo a cómo está. Nunca salgo de España. De acuerdo a la temperatura que hace, voy algunas veces hacia el norte en el verano y algunas veces hacia el sur en el invierno. A grandes rasgos es eso. Digo, ¿y se puede vivir fuera del sistema? ¿Hay alguna posibilidad? No tiene ningún medio electrónico, no tiene reloj, no tiene teléfono, no tiene computadora. Bueno, yo, la historia de mi vida es que me recibí de programador y a los 18 años empecé a trabajar en Siemens, una empresa alemana, que todos la conocemos. Y cuando cumplí 23 años había llegado al techo de lo que podía hacer en esa empresa. Y ahí tuve una crisis. Pensar que me tenía que quedar hasta los 65 en el mismo lugar, bueno, me hizo muchísimo ruido, muchísimo ruido. Tampoco andaba muy bien con mi pareja y bueno, me llevó a decir, bueno, tomo otro camino que no lo sabía, que no lo conocía, que no lo conocía. Y así empecé, al principio por 10 días, después cuando quise acordar fueron sumando años y años y años, y estoy fuera del sistema. Incluso me he enterado que me quieren dar una especie de jubilación. Y viajo hacia Madrid para rechazarla, porque sin querer, por esos 500 o 600 euros que puede significar, me terminan metiendo dentro del sistema, un sistema que no quiero ingresar. Yo no lo podía creer. No lo podía creer porque le preguntaba el día a día, el semana a semana. Dice, mire, el mundo está pasando un momento desde mi lugar de caminante, de que camino todo el año, con una mochila de 14 kilos que tiene la tienda, dos bolsas de dormir y pocas cosas más, porque no se puede cocinar afuera. No se puede hacer fuego, no se puede hacer. Y bueno, Tengo mucho tiempo para pensar. Cada vez que paso por una biblioteca las tengo todas. Normalmente hago un 8 a la geografía española, así que me conozco de memoria cuáles son las bibliotecas y ahí entro, me prestan una máquina porque es parte del sistema y ahí me entero. Puedo hablar de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China, lo que pasa en Ucrania, cómo veo la guerra de Rusia y cómo la veo Europa y cómo veo a la gente. Uno termina acostumbrándose a esta vida. Yo no lo podía creer. De verdad que no. Así que no me dijo en 3 horas que duró el reportaje, este que lo estoy compartiendo con ustedes, no me dijo ninguna burrada. No le erró en ningún dato. Me pareció como si, como el promedio de los amigos de Zaragoza o de mis amigos de Argentina que piensan más o menos como yo. Así fue. Yo no lo podía creer. Ahmed, 66 años, iba a rechazar algo que podía significar un lazo para él. Nunca ha tenido un problema de salud, come muy poquito, pide la comida, sabe los lugares de memoria a dónde se tiene que acercar y come muy poquito, porque necesita seguir caminando y si le dan en algunos restaurantes, le ponen el menú, solo puede comer un poco de lentejas o un poco de arroz con leche, porque si se pasa con la comida, si se pasa, se sienta mal. En la próxima entrada tendremos oportunidad de hablar de otras cosas, de las elecciones, de lo que va a pasar en Argentina, de lo que está pasando en Sudamérica, de lo que ocurrió acá hace nada, ¿no? Ese triunfo del PP y de Vox que nos dolió a todos. Pero este Ahmed me dejó pensando desde el instante que se sentó hasta que se bajó. Y me pidió que no lo deje en Madrid, que lo deje 40 o 50 kilómetros antes, porque eso no era bueno. Me había solicitado salir de Zaragoza porque en los primeros kilómetros hacia La Muela, incluso hasta Calatayud, hay muy poca agua y no se puede valer por sí mismo caminando. También me contó que una vez por año hacía el Pirineo y hace 2 años no lo puede hacer más, pero no por un problema de salud, porque no hay agua, no quedó un glaciar, no quedó un arroyo o río con algo de corriente. Entonces se ha transformado todo el Pirineo aragonés, a él se refería, sin nada de agua, con lo cual los caminantes tendrán que llevar el agua o este buen señor evita, se viene. Bajó 100, 120 kilómetros y lo recorre por el llano, donde hay más posibilidades. Voy a seguir, pero los voy a dejar con un amigo. Hay en YouTube desde hace poco un documental que se llama Un buen aficionado. Lo hizo un amigo en el año 1994, o sea, está pronto a cumplir el año que viene 30 años. Es sobre Enrique Morente. Y lo pueden bajar y verlo. Son 24 minutos de puro placer. Nos acompaña la música de tangos con Juan y Pepe Habichuela y la voz inconfundible de Enrique Joven. Los invito a que vean el documental y me acompañen con estas crónicas que son de España, pero en definitiva son válidas. Un abrazo y sigo. Los dejo con Enrique, que es como dejarlo con un hermano. Qué difícil es hablar después de escucharlo a Enrique, un Enrique joven como está en ese documental. Y bueno, no les comenté una cosa que habrán visto, la foto del monasterio de San Antón, una reliquia que como podrán ver, le pasa una ruta por el medio. Por el medio, medio, medio. Y lo gestiona una gente amiga. He estado en este recorrido, he estado dos veces y es genial. Es genial. Surrealismo mágico puro. Es ese lugar. Lo recomiendo. Y esas cosas de los caminantes, como les hablé al principio de Ahmed, ahí muy cerca del monasterio está otro parecido a Ahmed, un Mauricio, que todo el mundo le dice Mao, y que vive en medio así, comiendo muy, muy poquito, un filósofo de la vida, haciendo unas pequeñas cositas para vender al que le quiere comprar. Hizo una casa en Castrojeriz para meditar, o sea, la hizo con sus propias manos, y es increíble. Lo recomiendo porque es para ir más de una vez al año a verlo. No necesita casi nada para vivir. Tiene una cueva en Pirineos, que en pleno verano se va allí. Y tiene otra cueva en La Gomera. Y bueno, él vive también fuera del sistema, totalmente fuera del sistema, aconsejando a mucha gente. Este no es como Ahmed, que hay que reportearlo. Este uno se acerca y ya lo abraza y te saca del mundo, de un mundo que está cada vez peor, que tal vez necesita de estos Quijotes, que están vivos. Solo hay que prestarle el oído, solo hay que presentarle las dudas que uno tiene, solo eso. Puede que sea un poco observador, pero me he encontrado con dos y podría seguir poniendo alguno más, pero estos son los dos que más me llamaron la atención. No había comentado la foto y bueno, y eso me llevó a recordar que este Mauricio vale la pena. Se lo encuentra más fácil. No sé, en la cueva de Pirineo está hacia el lado francés, está después de la frontera. Pero llevo un montón de tiempo ahí y la de Gomera me la explicó, pero yo no conozco la Gomera al punto de poder ubicar el lugar donde él se refugia y donde lo que más hace es meditar. Y los dos coincidían, ¿no? El que está afuera hace 29 años caminando y él, que debe tener tal vez unos 6 años menos o 4 años menos, también así, solo meditando. Y este sí que Mauricio no lee nada, no escucha nada, y igual tiene una concepción de que el mundo va muy mal, muy mal. Los dos coincidieron en la falta de agua en el Mediterráneo, incluso en los Pirineos, incluso en la parte francesa, que uno siempre cree, siempre piensa que los gabachos son más afortunados con el agua. Pero a nivel Pirineo tienen el mismo problema que está teniendo todo el mundo. Sudamérica, África, India, China, Estados Unidos y Groenlandia, que se está modificando el paisaje día a día. Es increíble. De las elecciones, la verdad que me cuesta hablar. Las españolas y las que se están por celebrar en Argentina. Me cuesta porque sería hacerle el juego a la derecha, un juego malo, feo, que no, que lo voy a dejar con estos dos personajes, que los puede ver cualquiera caminando o acercándose a San Antón. Los voy a dejar con, bueno, hablando de Enrique Morente, de ese majestuoso Omega que fue lo que me llevó a él, aparece su hija, Estrella, y bueno, con una canción muy linda, que llama Volver. La usó Pedro Almodóvar para el título de una película y también se le hizo cantar a Estrella. Yo no, nada que ver con ello, pero me emociona escucharla, sobre todo cuando uno está por volver y está tan lejos aún. Pero bueno, esto ha sido las crónicas que por el tiempo han tenido que ser con bases españolas, comentando lo que uno ve, porque el cronista, no guste o no, es así, uno comenta lo que ve. He estado hace poco en Barcelona y el mismo problema que en Zaragoza, el mismo problema de Burgos, el mismo problema de Galicia, el mismo problema de Extremadura y el mismo problema de Madrid. No sé cuándo nos vamos a dar cuenta. No lo sé. Tal vez una de esas sea tarde. No es que estoy pesimista, ¿eh? No, para nada. Para nada. Nos vamos a despedir el 29 de junio, ya desde Argentina y con uno más normalito. Pero bueno, los abrazo y voy a estar con ustedes. Los dejo con Estrella, que es como dejarlo. Bueno, me hace acordar a Ricardo Franco, La buena estrella. Qué buena película. Los abrazo. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya su vida, tuyo es su querer, bajo el volumen diferencia, hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo plateado mi cielo. Sentí no es nada, que feliz la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi sueño. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de este corazón. Marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo plateado. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo plateado. Volver con la frente marchita. marchita la nieve del tiempo plateado. Ole, ellos. Volver, volver.